Hoy la clase de segundo B nos trae a Música Granada un cuento, porque vamos a cantar un cuento. Sí, sí, no me he equivocado. Nosotros no vamos a contar un cuento, vamos a cantar el cuento de los tres cerditos.